Óyeme, mira, saca la mamá Juana. Esta es la vela, baila acá, la vela, baila acá. ¡Kila! Macho, mami, como tú mueves esa nalgota, loca. Como tú mueves esa nalgota, qué cosa. Como tú mueves esa nalgota, qué culo, qué teta, qué chota. Macho, mami, como tú mueves esa nalgota, loca. Como tú mueves esa nalgota, qué cosa. Como tú mueves esa nalgota, qué culo, qué teta, qué chocha. Tan tranquilita que la vi y se traga todo el mundo por ahí. Tan inocente que se ve y solo quiere que le dé, que le dé. Tan tranquilita que la vi y se traga todo el mundo por ahí. Tan inocente que se ve y solo quiere que le dé, que le dé. Y que inocente. Enséñame cómo es que tú mueves, mamá. Dímelo. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cadera. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cadera. Yo recuerdo cuando yo te conocí. Ese cuerpo, esa nalgota, ni que será para mí. Movimiento dura, tan se me para el pipí. Y ahora hay que cerrar ese trato. Te invito pa' mi casa pa' perrelis un rato. Te hablo, baby, yo no disimulo. Te lo digo bien de frente, quiero darte por el cul, cul. Tírate por él, tírate por él. Tírate por él y dame cul, cul. Tírate por él, tírate por él. Tírate por él y dame cul, cul. Macho, mami, como tú mueves esa nalgota, loca. Como tú mueves esa nalgota, qué cosa. Como tú mueves esa nalgota, qué culo, qué teta, qué chota. Macho, mami, como tú mueves esa nalgota, loca. Como tú mueves esa nalgota, qué cosa. Como tú mueves esa nalgota, qué culo, qué teta, qué chocha. Dime quién toca la puerta. Mami. Esta es la combinación perfecta. Mami. La B y la K, Baby Kila desde qué culo, Panamá. Qué teta, qué chocha. DJ Yarse. Mami. DJ Strap. Mami. ¿Y qué más? GM Studio, no le esperaban, ¿ah? Bellito. Qué culo, qué teta, qué chocha.